A Aaron le encanta jugar. Todo lo que encuentra por ahí lo hace juguete. Cuando la casa papá va a limpiar, hace de la escoba un caballo, el balde es sombrero y el trapo de piso la capa del disfraz. Le falta espada y escudo para ser el superhéroe ideal. Entonces Aaron corre a la cocina. Cucharón de madera y tapa de cacerola sirven para luchar contra todo mal. Desde el borde de la cama, Aaron grita que la sopa nunca más va a tomar. Y es la voz de mamá que avisa que la sopa está lista y el que la toma, a la plaza a jugar. Aaron ya no es superhéroe, no necesita disfraz. La plaza y amigos esperan. Esa es la misión ideal, porque Aaron se hace fuerte cuando con los amigos va a jugar.